nos salían temas de niño de colegio, como las vacaciones que queremos, o todo era así. Y al final salió el sol, y es un gran tema el sol, porque aparte de un astro también se relaciona con la música, la clave de sol. También cuando yo le digo que eres un solete o un piropo que me inventé yo para mi novio, que era eres más guapo que un sol de mayo, el sol siempre está presente. Y esta mañana, tomando el sol que me espera este verano, que es el mismo sol de cuando escuchaba esta canción de un rayo de sol, oh, oh, oh, pues en la misma playa, pues pensaba que mis vacaciones ideales serían, por ejemplo, irme de escudo humano ahora mismo a Gaza, ¿no?, a Palestina, porque cuando llegué de la asamblea el otro día a mi casa y estaba yo toda emocionada, ya vacaciones, ya el sol, ya playa, pues empecé a ver el telediario y, bueno, no, ¿para qué contaros lo que vi, no? Una niña aferrada a una bolsa que acababa de volar su padre, y le decía a la bolsa, baba, baba. Y entonces este programa va a ser muy divertido, muy refrescante, con el sol como protagonista, pero se lo vamos a dedicar al pueblo palestino. Gracias. Bueno, y ahora pues os vamos a decir cómo va a costar el programa. Bueno, primero de todo, saludar a Lu. Hola, buenas tardes, Lu. Hola, buenas tardes. Eugenia, que ha hablado antes. Soy Eugenia, que no me he presentado. ¿Josep? Soy Josep. Hola, buenas tardes, Radio Viens. ¿Javier? ¿Nacho? Hola, buenas. ¿Fran? Buenas tardes. ¿Silvia? Hola, buenas tardes. El Xavi, la Mariajo, la Gloria, la Yolanda, la Cristina, el Enrique y más gente está en la sala y ya irán apareciendo por aquí. ¿Y tú, Dulos? Y yo, que soy Maruja la Cachonda. Y deciros que si queréis este calorcito tan refrescante, que es refrescante el solecito, ¿verdad? Es una ironía, ¿eh? El sol calienta mucho. Pero si os apetece refrescaros, no os olvidéis de llamarnos, porque nosotros, a través de las ondas, os llevaremos el calorcito, pero también el frío. El frío, porque os vamos a dejar de hielo, porque queremos que nos llaméis al teléfono 93 317 73 66. Queremos que nos llaméis, que habléis del sol, de vuestras vacaciones, de todo lo que queréis hablar, del astro. Hay muchas cosas interesantes con el sol. Y también deciros que tendremos una entrevista con Javier Valenzuela, de la Fundación Pera Calabé. Y bueno, me parece que es una fundación o una asociación. Es una fundación sanitaria Pera Claver. Y luego hablaremos con él, que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Y bueno, con esto... Dulor, pues... no se te olvide que siempre nos olvidamos de las radios amigas, que son muchas, sí. y ahora enumerarlas es imposible, porque tampoco tenemos a mano la lista, pero son muchas y tenemos muchas radios amigas. Sí. Bueno, ¿y quién quiere empezar el debate? ¿Quién quiere empezar? Venga, Fran, dale. Fran se anima. Pues yo lo que había pensado era empezar con una definición astronómica de lo que era el sol. Si os parece bien, para luego empezar a desglosarlo más bien en cosas más filosóficas o lo que queráis, pero a partir de lo que es en sí la estrella más cercana que hay a la Tierra, que es el sol, que está a 8 minutos luz. La siguiente creo que es Vega, que está a unos 4 años luz, y así sucesivamente. Por lo que me he ido informando con el tiempo y también releyendo, el Sol debe tener unos 4.500 millones de años, y le quedan aún 5.000 millones de años de batería, digamos, ¿no?, de combustible para continuar ahí. Sin embargo, por la combustión que va teniendo, dentro de 1.000 millones de años la vida en la Tierra será imposible. Aún falta mucho. Yo quisiera preguntarte, ¿es lo mismo un astro que una estrella? Bueno, el Sol es una estrella, sí. Oh, es un astro. Una estrella. Porque las estrellas reflejan el Sol, la energía del Sol, entonces parece que... ¿Desde qué punto de vista? O sea, que tú cuando ves las estrellas iluminadas es porque reciben el sol, ¿no? No, los planetas, los planetas. Los planetas, las estrellas no. Las estrellas tienen luz propia porque son soles muy lejanos. Vale, vale, es lo mismo entonces, ¿no? Astros sí, son estrella. Soles que están a millones y millones de años. Entonces, hay curiosidades como que el planeta Júpiter es una estrella frustrada, o sea, que no llegó a eclosionar. Me enteré hace un tiempo de que en realidad el que haya día y noche con horas similares es una cosa realmente que si Júpiter hubiera llegado a ser un sol sería muy extraño que hubiera noches en la Tierra, porque tendríamos dos focos de luz, muchos atardeceres pero pocas noches, y en principio que cuando lo que he leído esta mañana viniendo para aquí que me ha resultado muy llamativo es que, a ver, una cosa es que cuando el Sol llegue a su fin dentro de unos 5.000 millones de años, se volverá tan grande que es posible que absorba la Tierra y todo, antes de luego volver a hacerse pequeño y enfriarse. Se ve que para enfriarse completamente necesitará un trillón de millones de años. No sé, son cifras que se van de madre. Bueno, no estaremos, ¿eh? Quizá la, la Tierra ya no estará, ¿no? Pero que son datos muy curiosos a nivel científico. Y bueno, que toda la vida de la Tierra se ha adaptado al Sol que tenemos. Y... Ah, sí, otros datos muy curiosos, que en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay unos 1.000 millones de estrellas, de los cuales una milésima parte deben tener propiedad, o centésima, es que es para perderse, propiedades muy parecidas al Sol, por lo cual planetas habitables debe haber millones, solo en la Vía Láctea, sin contar que hay millones y millones de galaxias más con características muy parecidas, y si de esos planetas alguno desarrolla vida inteligente que pueda desarrollar el viaje espacial o así, como parece que se está haciendo en la Tierra, que ya veremos qué pasa dentro de unos cientos de años, pues la coincidencia de coincidir con otras civilizaciones algún día creo que será viable. Bueno, a las próximas reencarnaciones... No sé, a mí estos temas siempre me han entusiasmado. Oye, yo en las próximas reencarnaciones quiero ver todo eso, ¿eh? Porque pienso reencarnarme. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, hombre, Dios mío. Te quedas como si fueras peor que... Vamos, somos nada, ni una célula. Una mota de polvo. Somos nada en estas galaxias, en este espacio... tan inmenso, somos nada. Somos un rayo de sol. Oh, oh, oh. Ya lo habéis destrozado. Se ha perdido. Y de lo de Gaza, si acaso luego si hacemos debate, sí, ya opinaría, sí, para continuar un poco en la línea del tema de hoy mejor. Sí. Vale. Bueno, yo quisiera decir que muy bien, el sol nos calienta, pero también nos da vida. Nos da vida tanto a las plantas como al planeta Tierra, como al ser humano y a los animales, ¿no? Porque si nos encerráramos en una habitación nosotros los seres humanos, pues enfermaríamos. Tenemos que salir cada día al sol, a abrir las habitaciones para que entre el sol, la luz, porque si no cogeríamos depresión como en el Polo Norte, ¿no? Que allí son 6 meses de verano y 6 meses de luz y seis meses de noche. Entonces allí hay mucha facilidad de coger depresiones en la época de tanta poca luz. Y también se puede coger enfermedades si siempre estás con la luz, porque no descansas. Necesitamos que nuestros biorritmos se acostumbren al sol y a la noche, ¿no? Entonces eso. Y bueno, yo creo que tenemos mucha vida por delante si el ser humano no se la carga, porque el sol, como va a estar mucho calentando y va a dar calor a las raíces junto con el agua, pues va a haber vegetación eternamente. Lo que pasa que, claro, si el ser humano incide en la naturaleza, lo único, y en la capa de ozono va creciendo, nos cargaremos la Tierra. Pero no será porque la naturaleza de los astros lo hayan decidido, sino que el hombre, en su ambición, se habrá destruido a sí mismo, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? Pues claro, mira esta canción de los años 70, y sigo con la cancioncita, pues... Es diferente, cuando yo era pequeña recibía en mi cuerpo el sol de forma diferente. Ahora el sol te quema, te agota. Es muy diferente el sol de ahora que el sol cuando éramos pequeños. Mucho más fuerte. Si sigue a este paso. Sí, bueno, y está muy bien ponerse moreno, que todos nos gusta poner moreno, pero ¿cuántos cánceres han desarrollado de piel últimamente, no? Es un tema, hay muchos cánceres de piel, también hay que tomarlo con prudencia. Es como dice la monje, yo me voy de 8 a 9 a la playa, o primera hora de la mañana, eso es pensar con cabeza, porque a las horas del sono podemos estar, a las horas más que toca más directamente, de una manera más perpendicular, no podemos estar en el sol, porque nos puede producir cánceres en la piel. El ser humano no está protegido, sobre todo, y más con el ozono, ¿no? Y bueno, y si quieres damos paso a otro compañero. Sí. ¿Algo alto después? Oye, Josep, venga. Pues ahora ens diu Josep, al solete del Josep, el que ha escrit. Bueno, a veure, he començat amb el sol i al final que el deixo, doncs, també estic desitjant també que té molt bones vacances i una cosa. Ah, clar, no? Home, no té, això és el tema, que és l'últim programa. A veure. I que el Josep farà vacances, eh? Que fa una estona que no feia ja. Això del voluntariat, ja, mira tu. Sí, perquè porto 3 anys fent voluntariat. Ja tocava, Josep. I aquests 3 anys he treballat cada any. Tot l'any. I aquest any, com vaig fer el pai, em van dir que obligatòriament havia de fer vacances. Però si jo ho veiem, faré vacances. Bueno, aquí va la meva reflexió. El sol és l'estrella principal del sistema solar i encargada de darnos luz i calor. En el equinoccio de verano tiene un protagonismo líder, ya que los rayos que emite desprenden más calor que las demás estaciones del año. Por eso las personas que tenemos una piel más delicada nos aconsejan no exponernos demasiado tiempo al sol y el rato que estemos tomar las medidas necesarias para que no dañe nuestro cuerpo con quemaduras, alergias o cánceres de piel. Sin embargo, hay otras personas que necesitan de él, ya que posee una rica fuente de energía de la cual emana vitaminas y gran variedad de componentes que ayudan a hacer funcionar mejor nuestro organismo. Así pues, tanto unos como otros, disfrutemos de este hermoso tiempo de verano, y tanto si es en la playa como en la montaña o la ciudad, olvidémonos de los trabajos y preocupaciones y vivamos intensamente estos días diferentes, que siempre nos suelen sorprender encontrando nuevas e interesantes amistades que se unen a las que ya cultivamos. Amigos y amigas radioyentes, que las vacaciones no sean, que las vacaciones con solo unos días y otras con muchas nubes nos sean propicias y felices, y que al final de ellas nos volvamos a encontrar con una renovada energía que nos dé las fuerzas necesarias para que cada uno en sus respectivos lugares pueda luchar con fe, amor y esperanza para conseguir de una vez para siempre una firme, duradera y eterna estabilidad. ¡Olé! ¡Bravo! Molt bé, Josep, m'ha arribat, sobretot de part d'agafar noves energies i tot això. Porque volvemos en septiembre, volvemos la segunda semana de septiembre, el día 10 estamos aquí, estamos el día 10 de septiembre aquí en Radio Nicosia, 91.4. Contrabanda FM. Contrabanda FM. Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia. ¡Bravo, bravísimo! Bueno, y ahora, bueno, hemos tenido el sol como astro, con nuestro Fran, su lección de astronomía, con Josep y con Dulós hemos hablado del sol como perjudica el cambio climático, y ahora música. Seguro, Silvia, que has puesto un montón de soles en tu composición. Bueno, no sé, ya lo verás. Ya lo oirás, pues vaya. Adelante, Silvia. A ver, primero de todo, quiero decir, por si no llama la ALMU, que nos desea a todos muy, muy, muy felices vacaciones. Y luego quiero dedicarle, como siempre, a mi madre, luego a una amiga que se llama Rosé, y luego pues todos los que estáis aquí. La Marijó también, y la Dolores, y el Fran, y la Euge, y la Lu, y el Nacho, y... ¿no me acuerdo? Javier. Eso, y el Josep. El sol que nos espera puede ser positivo o negativo. Por un lado, nos da luz, energía, y nos gusta que esto sea así. Por otro lado, a mí me hicieron unos peelings quirúrgicos para reducir y disimular las marcas del acné, y me advirtieron de que no me podía tocar ni un solo rayo de sol, pues podría coger un cáncer de piel. Pero sí me gustan los días soleados, y tenemos que coger lo positivo del sol. Hay que sentir que su luz entra en nuestros interiores, y seguro que dentro de nuestro tendremos más paz. Y lo veremos todo muchísimo más claro, muchísimo más nítido. Hasta viviremos quizá con mucho más amor, porque el sol nos da vida. Y eso nosotros lo tenemos que amar. Con unas escalas aquí, la locura del sol con escalas. A mí me dio locos en la selva. Sí. Me ha hecho pensar en la selva y en la locura en la selva, ahí con el piano. Escalas, escalas. Venga, escalas de la selva. Buena. Bueno. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Pasamos a la entrevista, Dulós? Bueno, pues hacemos un paréntesis a nuestras reflexiones. Y vamos a hablar con Javier Valenzuela, de la Fundación Pera Claver. Hola, buenas tardes. Hola, hola amigos de Radio Nicosia. Gracias por invitarme y por recibirme aquí en esta ceremonia tan soleada de verano. Gracias. Gracias a ti por venir. Bueno, hemos hecho deberes, hemos estado viendo, pero lo que no sé es tu profesión. Eres profesional, pero no recuerdo haber leído qué profesional eres o qué cargo desempeñas en la Fundación Pera Claver. Yo trabajo en la Fundación Sanitaria San Pera Claver. Soy de profesión psicólogo y trabajo como educador de pisos en el programa de pisos terapéuticos de la Fundación. Bueno, yo me he mirado el vídeo, lo que pones y tal, me parece muy interesante. Y yo quisiera que nos explicaras por qué ese vídeo, por qué eres educador de pisos tutelados, ¿no? ¿Son tutelados? No necesariamente. No necesariamente. Y que nos hablaras un poco de toda esa experiencia tuya, que a mí me parece muy enriquecedora, pero creo que esto ya, o sea, ya funciona. Yo llevo 18 años en pisos, en los de Pimolís, y la verdad que funciona, ya funciona. Es, no es una novedad, perdona que te lo diga, pero no es una novedad. Desde luego que no. Yo creo que estás muy ilusionado, eso sí que lo he visto, porque en el vídeo estás muy ilusionado con tu proyecto. Y me ha encantado que saliera el vídeo, o sea, personas que sí. También quisiera que nos hablaras para quién va dirigido esos pisos tutelados y qué esperáis de todas las personas que pasan por ahí, o qué esperan ellas también cuando van a esos pisos, y cómo la manera de conseguirlos, etcétera. Que nos hables un poco de todo la trayectoria de pisos, personas que van, personas que esperan una respuesta, etcétera. Personas, todo eso. Explícanos un poco. Bueno, son varias preguntas. Intentaré responderlas todas, en tanto las recuerde. Bueno, básicamente el programa de pisos consiste en pisos que son para grupos de personas de máximo de tres o bien individuales. El perfil de los usuarios o usuarias son personas que tienen alguna dificultad, algún problema mental y que deseen este tipo de ayuda. ¿Qué se les ofrece? Básicamente se les ofrece un lugar donde vivir. Por lo tanto, como tú bien sabes, un piso funciona con la lógica de un hogar, no con la lógica de una institución o con límites muy rígidos, sino que lo que se pretende promover ahí es una vida saludable, ya sea para que puedas descansar, para que puedas llevar tus citas médicas, para que puedas proyectar tu vida. ¿Qué se espera de la gente que quiere entrar al programa? Bueno, la verdad es que se pretende que cada uno lo aproveche de la mejor forma. Cada persona es un mundo distinto, es un universo por conocer y cada quien tendrá sus propios proyectos. La idea es poder ayudarlos. Estos pisos no contemplan un plazo para que la gente entre o salga, sino que simplemente si se ve que les aporta, les mejora en su calidad de vida, pues no se contempla la posibilidad de que se vayan, simplemente que puedan aprovechar ese espacio para vivir lo mejor posible. También he visto en tu vídeo que también pueden ser particulares, es decir, que haya personas que por recursos económicos posibles, sí, que tengan posibilidades económicas, puedan acceder a ellos a través de una cuota o de un pago, sí, ¿no? Un así copago, es. ¿No? Sí, hay dos formas de pago. Esta es la parte más ruin, ¿no? Pero bueno, hay que hablarla también, la parte del dinero. Hay plazas públicas concertadas, sí, con el ICAS, que, sí, el Instituto Catalán, que no existe, que es Bienestar y Familia, Bienestar Social, el ICAS desapareció. Ajá. Ya, pero existe Bienestar y Social, que se ha hecho cargo de todo eso. Uh-huh. Y bueno, cada persona puede postular, ¿no? Mediante su trabajador social, postula y ve si reúne los puntos necesarios para reunir los requisitos para entrar a la plaza. Ya una vez que se aprueba, se determina según la pensión que cada cual recibe, cuál es el monto a pagar, o bien si es absolutamente subvencionado. Quiero decir que si tú tienes una pensión muy baja, es muy probable que no tengas que pagar nada. Uh-huh. La fundación, pues bueno, la fundación es la que paga todo lo que son los servicios, las facturas, etcétera. Por lo tanto, tú tendrías que llegar con tus cosas, uh-huh, y pagar tu manutención, básicamente, tus alimentos y tu transporte, uh-huh, nada más. Y aquellos que tienen una situación financiera que les permite pagar una plaza privada, pues bueno, no hace falta que hagan toda esta inmensa vuelta que implica la postulación pública a postular una plaza. Eso básicamente. ¿Cómo se vive dentro de los pisos? Bueno, tú ya lo sabes. Sí. Bueno, aquí me sabe malecito porque tú estás muy ilusionado. Ajá. Hemos hablado que hay personas que están tuteladas, lo, sí, cual nosotros, Radio Nicosia, no estamos conforme con eso, de la tutelación. Sí. Porque hay una contradicción, ¿no? Pero dice en tu vídeo que, bueno, que los haces más autónomos, pero si, uh-huh, los tutelas, pues la autonomía brilla por su ausencia, ¿no? Quiero, sí, decir que a veces nos movemos de una manera que estigmatizamos porque hay, uh-huh, proyectos que no necesitan ser tutelados. Yo, como estoy de acuerdo. Yo por ejemplo, uh-huh, estoy en Pimbolis y no estamos, uh-huh, tutelados. Sí. Entonces, claro, para recibir un apoyo, un acompañamiento, no necesariamente tienes que estar tutelado. Uh-huh. Entonces, me ha gustado todo, pero eso me toca bastante las narices, uh-huh, porque nosotros luchamos sobre todo en nada de tutelaciones ni incapacidades, uh-huh, porque no es necesario. Es una, uh-huh, es una cosa que se contempla, pero que se abusa mucho de ello, y yo creo que no debería abusarse tanto de ello. Yo estoy de acuerdo contigo en que siempre que hay personas, hay más o menos abuso, o hay un mejor uso o no de los recursos. El programa de pisos, la verdad es que no tiene una relación directa con los procesos de incapacitación. Quiero decir que tú puedes ser incapacitado o no, y a nosotros no nos va a afectar si tú quieres vivir en el piso. Nosotros, bueno, no determinamos la incapacitación. A veces hay fundaciones que sí, que te lo piden. Ya lo, hay lo fundaciones, no, que te lo piden. En nuestro caso, no. Digamos que, ¿en qué nos influencia a nosotros el que sea incapacitado o no? ¿Cuál es la diferencia entre tú, por ejemplo, o el compañero? Que si tú no estás incapacitada y él sí. La diferencia es, para efectos de programa de pisos, que tú sí puedes administrar tu dinero y nosotros se lo tenemos que pedir a la fundación. Pero nosotros no determinamos qué tipo de vida cada quien tiene que llevar. La gente que entra es... Bueno, yo estoy en pisos asistidos y sí que determina. O sea, tú puedes entrar en la intimidad de la habitación de esa persona porque eres un profesional. Tú puedes decidir lo que se come en el piso. En este caso tú puedes decidir muchas cosas que yo tengo la experiencia y yo no es mi piso. Yo no puedo hacer lo que... Ah, sí, necesitan unas normas de convivencia. Sí. Pero, claro, yo por eso te he preguntado a quién va dirigido estos proyectos. Porque, claro, si es una persona que está muy abandonada, entonces sí comprendo que se debe haber este recurso. Incluso la tutelación, ¿no? Pero en pocos casos, ¿no? La mayoría, pues, tendría que ser un acompañamiento, sin llegar a tutelar. Un acompañamiento... bien entendido, ¿no? Sí, pero, no sé, porque yo veo que fundaciones que, bueno, si te controlan todo, es que si te vas a tomar una Coca-Cola tienes que pedir el dinero al tutor. No, o sea, es muy duro eso, porque si tienes que ir a comprarte ropa, tienes que ir con el tutor a comprarte la ropa. Es muy duro eso. Yo creo que a ti, no sé si te gustaría que alguien viniera y te dijera, no, en vez de estos pantalones tienes que comprarte esos otros, porque esos te van a ir bien y otros, bueno, si tú quieres ponerte unos que te gustan más, pues te los pones, ¿no? Quiero decir que ahí también, según el profesional, ¿no? Pero también raya un poco que hay, las cosas se deberían de hacer de otra manera. Bueno, habría que haber un acompañamiento y no una tutelación. Y ahí se peca bastante de ello, ¿eh? Pero ya te digo, no sé qué. Bueno, sí queda explícito en el vídeo a qué personas van esas personas. Y bueno, antes de verse en situaciones muy dramáticas, está bien, pero yo no permitiría, bajo ningún concepto, que la gente se incapacitara con muchos. Yo quiero responder a todo lo que tú me comentas, pero quiero dejar en claro algo. Yo no vengo de una fundación tutelar. Yo no vengo de una fundación tutelar, entonces yo no soy la persona más indicada para hablar de esto. Sin embargo, sí podemos debatir si tú quieres. Pero la verdad es que yo no vengo de una fundación tutelar. Yo vengo de una fundación de servicios sociales que ofrece un programa de pisos para personas en riesgo social que tienen problemas de salud mental. El que sea o no tutelado no es algo que a nosotros sea un requisito para entrar al programa o no. Eso lo determinan sus familias, sus trabajadores sociales. Nosotros lo que podemos ofrecer en este espacio es intentar que esta persona, en efecto, pueda vivir mejor. No se pretende imponer ningún tipo de ley ni sanción. Pensamos que estos espacios son terapéuticos, por lo tanto están pensados para que la gente, si se equivoca, pues bueno, se equivoca. Pues eso pasa en la vida todo el día y todo el tiempo. No contemplamos una rigidez a nivel de normas. Es más, la frecuencia con que yo visito un piso puede ser uno o dos veces por semana, no más. Porque vale, hay eso parece bastante a Pimoris, que solo nos visitan dos veces por semana. Te lo digo porque a veces pensamos en la estructura del piso, que sea muy bonito, que esté muy bien adaptado. Que sea soleado. Que sea soleado, que sea con la estructura, ¿no? Y nos olvidamos de que son personas, ¿no? Que no somos cosas como un mueble, si no somos personas. Evidentemente depende de cada uno y también depende de la voluntad del profesional, claro, porque el profesional tiene que decir mucho de la manera del trato, de la manera del profesional, ¿no? Y bueno, eso es lo único que he visto yo que, bueno, es importante, ¿no? Lo que me ha llamado más la atención. De todas maneras, yo abogaría, no sé qué piensan mis compañeros, que, bueno, que para allá, para la administración, que no sea tan fácil tutelar y que busquen otras soluciones de acompañamiento. Bueno, no sé. Si alguno quería decir alguna pregunta, por favor. Es un tema que hoy tengo esta voz de fumadora crónica, que es un tema que hablamos muchísimas veces, ¿no? Que por un lado, algunas instituciones pretenden acompañar a la persona y ayudarla a que se desarrolle, a que adquiera más capacidades, a que pueda gestionarse su vida de la manera en que quiera, pero si se parte de la base de que esa persona no puede hacerse cargo de sí misma, que no quiere decir que pueda haber algunas situaciones en las que sí sea realmente necesario acompañar de muy cerca a alguien. Pero sabemos que una vez que se produce una incapacitación, eso no se tira hacia atrás más. Mira, yo, en lo que te comento, yo no soy especialista en capacitación porque yo no vengo de una fundación tutelar y no tengo que ver con estos procesos. Sin embargo, al igual que vosotros opináis, yo también considero que hay circunstancias en las cuales se puede hacer abuso de esta medida, ¿sabes? Porque claro, es una medida de control, ya sea de algún familiar o de alguna institución, para poder controlar. A veces los motivos pueden ser variados, ¿no? Desde situación económica, problemas de poder dentro de la familia, en fin. Pero nosotros desde el programa de pisos lo que ofrecemos es, si estás tutelado o no, pues bueno, eso es una situación que a nosotros no nos compete mayormente. Lo que intentaremos será ofrecerte un espacio y no de control, no con el educador viviendo adentro, sino que si vosotros queréis, tenéis la libertad de poder adornar el piso de la forma que lo estiméis de la mejor forma, no hay rigidez con nada, o sea, si la gente quiere compartir o compartir menús, etcétera, se procura que cada cual esté viviendo lo mejor posible, siempre pensando en que son los perfiles, básicamente son gente en riesgo de exclusión social, con dificultad con algo por producto mental. ¿Y tú notas una evolución cuando han pasado tiempo en estos pisos? Bueno, es difícil. ¿Sabes por qué? Porque las motivaciones de cada persona son tan diversas y a veces tan misteriosas. Partiendo por mí, porque yo también tengo obviamente mi propio proyecto de vida. Que hay gente que a lo mejor cree que un piso es un lugar donde le van a decir de todo o donde no le van a decir nada. Entonces hay gente que en efecto ve que no es el espacio que necesita porque no quiere y tiene toda la libertad de decir, pues mira, no quiero. Hay gente que ha estado 2 semanas y ha dicho, no quiero. Y hay gente que lleva 4 años y se le ha ofrecido la posibilidad de alta o de darle un piso individual y no han querido. No han querido porque en realidad han hecho un muy buen proceso. Los testimonios son tan diversos. No me atrevería a decirte nada que no tenga que ver con la realidad. Hay gente que definitivamente sí puede convivir con más gente, porque eso es lo otro. Yo creo que es tan difícil la convivencia para todos, ¿no? Para con nuestras familias, para con nuestros compañeros. Una cosa es compartir espacio en común, pero otra cosa es convivir y ya es difícil. Entonces, hay posibilidades de fracaso, como en todo, y también posibilidades de éxito. ¿En qué radica la posibilidad de éxito? Yo creo que si la persona no quiere ese espacio y sabe por qué no lo quiere, de alguna forma también es un éxito. También es un éxito. Un éxito. También es un éxito. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que ese espacio le da alguna noción de decir, mira, esto no lo quiero. Hay gente que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que no quiere. Y ahí se lía. Mira, es toda una experiencia, porque cada persona lo vive de una manera distinta. Y muchas veces, así como tú me comentas, ¿qué te puedo decir? Tú tienes más experiencia que yo desde el otro lado. Y eso para mí es la otra mitad, ¿sabes? Porque es ahí, en esa sinergia, donde se puede ir actualizando este paso y procurando abrir puertas a más y más gente. Si no existe esta retroalimentación que tú me dices, mira, yo no estoy de acuerdo con las tutelas. Pues mira, si no hubiese gente como tú, el sistema seguiría tal cual como está. O sea, por suerte se ha ido ajustando porque hay voces disidentes, que me parece que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque en el desencuentro aparecen nuevas ideas. Si todos estuviésemos de acuerdo todo el tiempo, pues todo sería igual y nada, caminaría también, supongo. Sí, sí. Pero, ¿hay un psiquiatra que lleva los pisos de alguna manera? No. Cada persona tiene su propio equipo de salud mental. Cada persona. Yo ahí, en el fondo, ocupo el rol de facilitador, por si hay problemas de convivencia, por si les falta algo a nivel de infraestructura, o por si hay algún tipo de descompensación por parte de los chicos o chicas, poder contactar con el servicio pertinente. Pero cada profesional tiene su área específica. Pero puede, por ejemplo, ser una persona que venga de otro psiquiatra y luego venir aquí, sí, claro. Y puede ser tratado por su psiquiatra, por supuesto, y venir ahí. Los claro pisos. Que sí, si esa persona desea seguir con su equipo, está en plena libertad, en pleno derecho. Sí, sí. Bueno, yo también quería promover no solamente mi servicio, que puede ser cuestionable o no, que me parece bien, porque es la forma de poder darme a conocer también. Yo también venía acá porque quería comentaros que en la semana, en el Día de la Salud Mental, que es en octubre, que es el viernes 10 de octubre, queremos hacer una serie de actividades en las cuales queremos invitar a todo el mundo. Y en este caso queremos proponer un cineforo, ¿vale? Y la película que yo estoy especialmente promoviendo es un documental de un cantante norteamericano que en la época en que el canal de vídeos MTV en Estados Unidos se inauguró, empezó a saltar a la fama hasta que se le descubrió la esquizofrenia. ¿Vale? Y es un proceso muy interesante porque se ha podido registrar todo el proceso de él y cómo lo va comentando, y todos los altos y bajos que ha tenido, y cómo ha podido llegar a ser capaz en el tiempo de volver a cantar. Qué interesante. ¿Es David Johnson? Daniel Johnston. Daniel Johnston. Lo vi allí. Es un señor que ya ahora ya es mayor. ¿Gordito? Sí, yo lo vi hace 2 años en la sala Bikini. Él está de gira. Y la verdad es que es impactante porque el hombre mantiene su voz. Y esta película es el testimonio. Y me parece que sería la oportunidad justamente para discutir o para promover a la gente joven también, porque a ver, este hombre toca, hace música, pero ya hace música rock también, no solamente acústica, no solamente folk, sino que también puede hacer rock. Entonces me parece que es súper interesante porque la gente tiene la sensación de que las dificultades a nivel mental solamente se dan en cierto tipo de gente, en los famosos parece que no, y eso es un error tremendo. Y nosotros en este afán por intentar poner en la boca de la gente la palabra estigma para que empiece a existir, porque parece que la gente no cree que existe, nosotros pensamos que al exhibir este documental y poder contar con vuestra presencia y también con algunos profesionales, poder hacer un debate y decir por qué, por ejemplo, este tipo de documentales no se muestra en la televisión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué la gente en el ámbito de la salud mental no conoce este documental, pero sí lo conocen a nivel de la música o a nivel de las artes gráficas? Porque además este señor es diseñador y pintor. ¿Qué pasa? He visto el video, me gusta mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué este señor es conocido aquí, pero no es conocido acá? ¿Qué está pasando? ¿En qué no nos estamos entendiendo? ¿Qué es lo que no queremos ver o qué es lo que no quieren ver de un lado a otro? Bueno, de hecho, tampoco hay que marcarlo, ¿no? Porque no hay que decirle, ese señor es un enfermo mental y además es famoso. Uh-huh. Simplemente hay que decir, es una persona que sabe de música y sabe de artes gráficas. No hay que remarcar que es un enfermo mental, porque si no nos vamos a lo otro, a estigmatizarlo. Sí, estoy de acuerdo. Porque claro, si le pones una etiqueta, lo que haces es lo separas de lo normal, de lo que se... En general se dice normal, ¿no? Que yo entonces, cuestiono mucho la palabra normalidad también, ¿eh? Sí, no está en mi vocabulario. Ajá. Parla más micro. La palabra normal no está en mi vocabulario. No debería existir. Bueno, pero a ver si me explico. Quiero decir que él simplemente como persona ya le bastaría, ¿no? Sí. No habría necesidad de remarcarlo. Lo podríamos presentar. Sí, pero no es necesario remarcar que es una persona con discapacidad, porque entonces acabamos sistematizando y señalándolo. Pero para la biografía, pues no sé, pues también es un poco importante si es un cineforum. No, bueno, ya sí. Así de entrada no, porque pero para la biografía pues es interesante saberlo. Es como que alguien que ha superado un cáncer y lo dice, ¿no? O sea. Sí, yo voy por esa línea también, por lo que tú comentas, porque el hecho que una persona se manifiesta a través del arte, que creo que es el último y gran recurso que tenemos las personas, que si lo que no podemos manifestar mediante las palabras, sí lo podemos hacer mediante gestos, mediante acciones, manifestaciones artísticas, me parece que este es un muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Hay otras películas también, ¿no? Está Chine, que es la película de un pianista clásico famoso, pero ahí sí me parece que hay una estigmatización mucho más dura. Es mucho más dura, porque estamos hablando de un caso en que la película se vendió de manera muy sensible, muy dramática al cine hollywoodense. Pues aquí no, está dirigida a la gente que sabe de música. Y lo que yo estoy haciendo es sacar de ese ámbito esta película y ponerla acá sobre la mesa y que todo el mundo comparta. De ahí también lo que defendemos nosotros, que todas las personas tienen capacidades, sean diagnosticadas o no. Y eso es un buen ejemplo de que, bueno, a pesar de estar diagnosticada, es una persona muy de ese aspecto lo veo bien, ¿no? Uh-huh. Lo veo perfecto, ¿no? Porque eso demuestra que el tópico de que yo recuerdo que cuando empezamos Radio Nicosia hace 11 años, vino una televisión que ahora no me acuerdo cuál, si la nacional o la estatal, y nos dice, yo pensaba que los enfermos mentales estaban sentados en una silla babeando. Digo, pues poca gente has conocido esto hace 11 años, ¿no? Y entonces, claro, Y desde entonces siempre hemos dicho que cada persona es un mundo y que todos tenemos capacidades para aprender. Y eso me parece que está muy bien, que se pase todo muy comentario y que veamos realmente eso que estamos llevando tantos años diciendo, ¿no? Pero claro, siempre hay un poco de abuso en pensar, bueno, es un diagnosticado, pues qué bien que queda. Y no sé, es como decir eso, pagan justos por pecadores, ¿no? Un poco por así. Bueno, es que yo soy muy crítica y, bueno, esta radio es lo que tiene, que es muy crítica. Claro, y la Dulos y la Fino, y la Fino. Bueno, sí, diga, Nacho. Yo quería decir una cosa, que es que está bien luchar contra el estigma, pero yo creo que también caer en la tendencia comercial de decir luchamos contra el estigma y para nuestra lucha utilizamos actores famosos, químicos, no sé qué. No, o sea, simplemente las personas con diagnóstico somos personas normales. O sea, el término normalidad se puede aplicar a nosotros también. Somos personas normales. Hay personas que disfrutan pues dando un paseo, si pueden trabajar, trabajan. Hay personas que tienen otras habilidades. Cada uno es un mundo. No somos gente que estamos sentados en una silla babeando. Pues eso me dijeron a mí, hace 11 años, ¿eh? Pero tampoco somos todos unos Einsteins. No nos pasemos, o sea. Bueno, mira, yo te entiendo tu posición, ¿eh? Sí, en la película, como este hombre, Daniel, se convirtió en un pequeño ídolo. Kurt Cobain, el líder de Nirvana, llevaba en su camiseta la portada de su casete en esa época y de repente desapareció. Entonces un par de fans empezaron a seguir la pista porque desapareció, nadie supo de él, y se dieron cuenta de que seguía creando y que estaba olvidado, que estaba negado, que lo habían sacado de las radios, y ellos fueron a rescatar el arte de él. Y el documental radica justamente de ese trabajo que se hizo para que el mundo supiera que seguía creando y seguía creando también y más como antes. Mm-hmm. Básicamente. Sí, los locos y locas tenemos en todo el mundo, pero yo te quería decir, Duros, ahora te doy paso ya. Yo te quería decir, Duros, que por ejemplo tú vas a ver una película, una película se llamaba Serafín, ¿no? Entonces en la sinopsis te ponen que era una pintora pobre y loca que acabó en un psiquiátrico, ya te lo ponen en la sinopsis, y yo me refiero a eso, ¿sabes? ¿Qué han sido? Pero es que en el mundo creativo está, según cómo bien visto. Sí, censura, Nacho. Según cómo bien visto. ¿Vale? ¿Vale? Yo siempre me fijo en el pintor Van Gogh, que tuvo esa vida tan dura toda su vida y que parece ser que se suicidó, pero no está tan claro. Este hombre sufrió la tira y produjo de pinturas un mogollón a lo largo de los años en que vivió. Entonces, después, en el siglo XX, le etiquetaron. Primero le pusieron el diagnóstico de maníaco depresivo. No. Trastorno esquizoafectivo. Y luego le pusieron el de bipolar. Tengo el honor de tener los mismos diagnósticos que Van Gogh. Yo también. Y yo. Pero lo que yo quería decir es que cuando la psiquiatría le etiquetó, si hubiera vivido en el tiempo de la psiquiatría, le habrían medicado. Y entonces, ¿habría podido crear todo lo que creó? Es una pregunta que siempre me hago. Es difícil, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Espera, Fran, que no subas. Habría estado sentado sobre la silla, baboseando en lugar de estar pintando la silla. Levanta. Según la medicación que le hubiesen dado, pero creo que al menos habría vivido más y mejor, aunque no hubiera creado tanta obra. Yo no sé, pero si hay que elegir entre que uno esté muy tocado y vaya creando mucho o que viva más o menos normal y relajado, yo casi que me quedo con lo segundo. Bueno, es una opción, ¿no? Es una opción, pero a ti te dicen, Dulos, tú puedes vivir muy mal, muy mal, muy mal, pero crear mucho, o vivir tranquila y relajada y pintar de vez en cuando. ¿Qué prefieres? No sé, están, porque están así. Es que, hay personas como Banco con Banco. Entre el dolor y la creatividad hay mucha relación. Bueno, yo pienso que Van Gogh pintaba porque le salía de dentro, no quería, él no pretendía pintar para hacerse famoso, simplemente pintaba porque le salía de dentro y era su vida, como el que la Silvia toca música, es su vida. O sea, la Silvia sabe que, bueno, puede que llegue a un día a ser famosa, pero no necesariamente, ella pinta porque hay alguien que la escucha, ¿no, Silvia? Entonces el Van Gogh pues pintaba porque lo deseaba, quería atrapar el sol, su ilusión era atrapar el sol, ¿no? Y eso le hacía que crear, a pesar del sufrimiento, claro. También era místico él, o sea, tenía una visión mística, y sin embargo, pues mira, acabó suicidando porque fue un ser incomprendido, pero Van Gogh sabía tanto del sufrimiento que por eso pintaba, y aunque hubiera ido medicado, hubiera pintado igual, era un genio. Yo, algunas veces, que me he ido sintiendo mejor, Le he preguntado muchas veces a mi psiquiatra, pero yo, si estuviera bien, bien cuerda, bien, sí, ¿sería capaz de continuar inventando canciones o de improvisar poesía o pintar? Y entonces él siempre me ha dicho, dice, en algunos casos no, pero en otros casos sí. Si tú tienes un aprendizaje de una serie de cosas, es muy posible que tú puedas estar lo más equilibrada posible y puedas continuar creando cosas. Quizás sean diferentes, pero continuarás creando cosas. Bueno, nunca lo sabremos. A ver, venga. Esperemos. No, dos leyendas urbanas sobre Van Gogh que me parecen interesantísimas. Una es que parece ser que fue famoso por amputarse una oreja. Una de las cosas que se dicen. Se hizo famoso. Una de las cosas que le da mucho realce a su historia es esa. Y yo lo que he oído es que en realidad es que fue una noche que se había emborrachado mucho y parece ser que su colega Gauguin, que era otro pintor, de un golpe de esgrima se la cortó y él estaba tan borracho que ni se acuerda de lo que pasó, solo que se levantó de esa manera. Y esto podría ser porque al día siguiente Gauguin pilló un barco y se piró. Bueno, eso queda. Vamos a rematar. Vamos a rematar. Vamos a rematar el tema Van Gogh. Van Gogh, Van Gogh. Un sol para Van Gogh con sus girasoles. Con los girasoles. Y yo que también soy una buena maníaco depresiva, la noche estrellada es la mejor. Bueno, es reflejar mejor la manía que he visto en una persona. Yo creo que Van Gogh. Pero hoy estamos de soles, sí. Cristina, que nos ha llegado la princesita. ¡Ole! Una cosa, quisiera deciros una cosa, pintor Van Gogh lo conocemos hoy por una cosa, porque su cuñada y su sobrino se patearon toda Europa de galería en galería llevando su obra, recopilando su obra. Si no hubieran hecho ese trabajo, hoy no conoceríamos a Van Gogh, se hubiera perdido toda la obra, porque hay mucha obra perdida. O sea que también necesitamos a alguien que nos dé reclutamen, porque si no, claro, las cosas se pierden. Se pierden y no tienen valor. Si no, alguien no les da un valor, o tú mismo, o otra persona le da el valor, ese valor no sale. Por eso es importante. Entonces queda esa situación, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante este chico de ver el vídeo? Es importante, pero todo es importante. O sea, que se valore es importante, pero no necesariamente tiene que ser uno famoso para... O sea, no tiene uno que decir, bueno, yo soy enfermo y mira, he triunfado. A mí no me parece que Daniel Johnston sea famoso. Simplemente me parece que lo que se ha procurado es rescatar lo talentoso que era y que a nadie le importaba. Y así hay mucha gente. Yo creo que se toma como un ejemplo a él, porque mucha gente talentosa, que sin ser famosa, hay gente que le ha puesto el ojo y que quiere que su talento se conozca. Porque alguien lo reconoce, como le pasó a Van Gogh, que alguien tuvo la ilusión de eso. También reconocemos tu trabajo, Javier, y si nos quieres decir algo más. Bueno, invitarlos al Cineforo. Yo con Lucía mantendré el contacto con vosotros. La idea mía es que sea de mutua colaboración. También yo también ofrecerme a vosotros si necesitáis mi colaboración o presencia, simplemente por el gusto de compartir. Que sepáis que la disidencia, el no estar de acuerdo, yo creo que es fundamental. para el desarrollo, para poder buscar nuevas vías de encuentro. Eso es lo fundamental. No estoy de acuerdo con que el estado de las cosas se mantenga. Eso me parece que va en contra de la evolución. Y que me he sentido muy cómodo aquí con vosotros, vosotras. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos deseando ver la película porque yo vi un tráiler que está en inglés y con unas frasecitas. Sí. Me quedé con las ganas de escuchar la música porque no se oye el sonido. Bueno, yo traje entonces, música, aviso. Si ha visto música, pues que ponga. Ahora ponemos tema de Danny Johnston. Ponemos un tema y bueno. Me ha gustado mucho, pero claro, nosotros somos una radio crítica y de locura. Y como tú dices, un poco disidente. Y bueno, nos ha encantado que vinieras aquí, que nos aceptaras tal como somos nosotros. Y nosotros te aceptamos tal como tú eres. Muchas gracias. Como a David Johnson, a Daniel Johnson, lo aceptamos tal como es, que es lo que es más importante. Aceptarnos tal como somos unos a los bueno, otros. Bueno, pensad vosotros que yo también voy promoviendo la causa de Daniel Johnston y la causa de muchos en contracorriente. Vosotros me habéis prestado aquí tribuna y micrófono, pero en otros lugares han pasado de mí. Entonces, eso para mí también es importante, creo que estoy en un lugar adecuado. Y quizás también es importante, que seguramente vamos a seguir con este tema y más en la jornada esta de cine debate, pero poder también plantearnos esta relación entre genialidad y locura, o que si uno no está loco no puede crear, o si uno crea siempre tiene algo de loco, ¿no? Como esto mismo que decíamos antes, bueno, igual el Daniel Johnston, sí. Bueno, cuestionar un poco, ¿no? ¿Cómo se presenta? Es una persona que tiene un diagnóstico y además es artista y además es músico y tal, ¿o es un músico y un artista? Es un músico y un artista. Un episodio de no sé qué le habrá pasado y sigue haciendo su creando. Correcto. Lo que necesita crear, como quizás todos los seres humanos necesitamos crear, solo que algunos tenemos más bloqueado o menos bloqueado. Yo creo que la invitación es a ver en el ejemplo de él la posibilidad de que mucha gente que crea vea que se puede, que hay que ser perseverante y que no hay que esperar que el resto lo reconozca, sino que hay que permanecer en ese paso simplemente por el puro gusto, por el puro placer. Exactamente, estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Uno le tiene que salir de él, no de que alguien le señale y diga tú tienes que hacer, sino uno lo tiene que sentir desde dentro. Por eso ha llegado tan lejos, porque lo sentía desde dentro. Bueno, muchas gracias, Javier, gracias Valenzuela, por haber venido y gracias por hablar con nosotros y por invitarnos al Cineforum en septiembre, ¿no? Octubre. Sí, entonces, será el jueves 9 de octubre, pero ya os mando información. Muy bien, muchas gracias y hasta siempre. Gracias, hasta luego. Find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. Recognize you unless you step out into the light, the light. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Thank you. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia. Volvemos después de la entrevista a Xavier Valenzuela y volvemos al tema que nos ocupa hoy, que es el sol. El sol, Javi, ¿qué tenías pensado para hablarnos del sol que nos espera? Bueno, el sol es un enemigo y es un amigo a la vez. Porque el sol puede hacer mucho daño, pero a la vez da mucha energía. El sol, por ejemplo, está castigando mucho a algunos países que los está desertizando, ¿no? Como dijéramos, se están creando más desiertos por causa del sol, el cambio climático, lo que has dicho tú, lo de la capa de ozono. Y después pasa una cosa, que en el Ártico se está de esto, se está... Pues eso no es culpa del sol, es del hombre. Bueno, sí, porque nos estamos cargando el planeta, pero el sol es bueno. Hablabais de esto, de de esto de Van Gogh. Y Van Gogh, por ejemplo, lo que quería es atrapar el sol en su pintura. Y se ponía a pintar en los girasoles, a pintar al natural y reflejar eso. Pero él conseguía, hacía sombras que eran azules, hacía un cuarto que era naranja, que si él utilizaba el color, al principio era muy ortodoxo, pero después empezó a hacer lo que era su pintura y empezó a crear y crear y crear, y creó un universo propio. Y por eso Van Gogh ha creado escuela, ¿no? Unos dicen que era impresionista y otros, los expresionistas dicen que era expresionista. Y a mí eso me gusta porque es energía. Y me gusta el calor. El frío no me gusta. A mí me gusta el calor, torrarme en el sol. Ahora, soy muy blanco y cuando me pongo en la playa a tomar el sol, me pongo como un cangrejo y después lo paso muy mal. O sea que el sol no me gusta porque también es mi enemigo a veces. Pero yo lo considero un amigo. Si no estuviera el astro sol, ¿qué sería de nosotros? No viviríamos porque necesitamos... No seríamos nada. Necesitamos no, el sol. No habría vida en el mundo. No habría vida no, en el mundo. No. Las plantas crecen gracias al sol. Todo no, crece gracias al sol y al agua. Quiero decir, el sol es energía. Una energía que tenemos que saber utilizarla. Como las placas fotovoltaicas que de esto... que están generando energía, hay que utilizar el viento, hay que utilizar elementos naturales, no la energía atómica y demás. Quiero decir, yo el sol lo encuentro como un amigo. Además, muchas, no sé si estaréis de acuerdo, pero muchas civilizaciones han adorado al sol porque sí, se les ha calentado. Eso es lo que les ha dado la posibilidad de ver durante el día, porque antes no había luz eléctrica, entonces ellos dividían el día por sol y día y noche, día y noche por la luz del sol, ¿no? Y también pues cuando empezaron a leer pues necesitaban de la luz solar, ¿no? Y también los relojes para los campesinos utilizaban el sol, porque primero que antes de los relojes de muñeca había los relojes de sol que decían cuándo teníamos que sembrar, cuándo teníamos que recoger, cuándo parábamos de trabajar. Eso, el sol es muy importante, más de lo que creemos. Y además pienso una cosa, que por ejemplo los africanos nacen de estos negros porque quizás a lo mejor ha habido ahí en el desarrollo de esto del hombre ha habido una especie pues que se ha adaptado como dijéramos al sol, ¿no? Su piel. Dicen que el hombre nació negro. Nació negro, nació sí. Nació negro en el África y luego se desarrolló por todos los países. Y por ejemplo, en el África hace mucho sol, ¿no? Pero el África no lo estamos cargando, ¿no? Hicieron el otro día un mapa de esto del África, de la cantidad de esto de riquezas que tienen para extraer. Y el hombre ya lo está expoliando todo en el África. Y aquí, por ejemplo, en el Mediterráneo, pues también hay mucho sol en el Mediterráneo y podemos disfrutar de él. Y yo, por ejemplo, considero, o sea, a mí me gusta más el verano que el invierno, ya lo he dicho antes, pero es que a mí el sol me gusta, a mí me gusta que me dé el sol en la terraza, que me dé en la cara y que me dé en el cuerpo. Y esa energía y ese calor, pues me da energía y me pone un estado de ánimo bueno y quiere decir, y estoy bien porque a mí la luz me gusta mucho, más que la oscuridad. A mí las sombras no me gustan, pero me gusta la luz en todos los sentidos, espiritual y demás. Y bueno, y me gusta pues esa luz del sol que es tan natural y que... Sintetiza la vitamina D. Sí. En el cuerpo. Claro, claro, sí, claro, porque nutre mucho, tiene muchas vitaminas el sol y vitamina K también tiene para la piel. La sintetiza, no es gelatina, claro. La sintetiza. Bueno, y ya está, por ahora lo dejo aquí. ¿Que habéis machacado mucho al psicólogo? ¿Que lo han machacado mucho? Que hemos sido suaves, ¿verdad, compañeros? Hemos sido suaves, ¿no? Ha sido suave, pero has enseñado los dientes. A ver por dónde vas, que te voy a morder. Bueno, oye, ¿quién se atreve a ir a buscar a la Mariajo? Que venga para hablarnos de su sol. Bueno. Mientras tanto, Nacho nos dirá algo que piensa del sol. Ven a buscar a Mariajo. Mariajo, ven. Bien, yo pienso... ¿Ya está? ¿Hablo? Sí, Nacho. Bien, yo me gusta más el invierno que el verano. El sol me atabala bastante, me cansa, no puedo con mi alma, no... Y prefiero, pues, el invierno, ¿no? tampoco el invierno, o sea, las estaciones extremas, el frío y el calor extremo, pues no me gustan, o sea, que me gustan más las intermedias, la primavera y el otoño. ¿Y tú dónde te vas con el sol? ¿Cómo? ¿Dónde te vas con el sol? ¿Dónde ¿Qué esperas del sol? ¿Qué espero del sol? Pues que no me agobie mucho, que no sude mucho, que no me dé la tabarra mucho, que no me canse mucho, que no me agote mucho, todo eso, ¿no? Bueno. Básicamente esto. ¿Pero tú podrías vivir sin el sol? Hombre, físicamente no, porque el sol es la fuente de vida de toda la naturaleza, ¿no? Pero ya te digo, yo mi estación peor es el verano, que es la más solariega por excelencia, ¿no? Esta es la estación que menos me gusta de todas, ¿no? Es cansancio, sudor, es arrastrarse, es, bueno, no sé, eso. Bueno, muchas gracias, Nacho. Bueno, no, quería acabar diciendo más cosas. Por ejemplo, energéticamente, pues no sé, los combustibles fósiles, pues son quizá energía solar almacenada a lo largo de milenios de años que estamos dilapidando ahora en un siglo entero, ¿no? En un siglo entero. Estamos dilapidando pues millones de años de almacenamiento de energía solar. Por otra parte, decir también que la energía solar, las placas fotovoltaicas y esto, pues no tienen un rendimiento muy, muy grande. O sea, son muy caras, dan poca energía, son poco eficientes y, bueno, no son muy, muy recomendables, ¿no? Y bueno, básicamente esto, sobre todo decir esto, que los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y eso es energía solar almacenada durante años, ¿no? Durante milenios, vaya. Muchas gracias, Nacho. Y ahora vamos con María, Mariajo, María, como quieras que te llames, María José. Ajá. Tienes tantos nombres que... Sí, tengo un nombre muy largo y cada uno me llama de una manera diferente. Sí. Estás muy guapa. ¿Qué te has hecho? Bueno, tener una entrevista de trabajo y me pinta un poco. Ah, yo veía que estaba muy guapa hoy. Digo, no sé qué le pasa al ajo. Tengo sueño. Me he despertado a las 5:30 de la mañana y me he vuelto a dormir. ¿Qué tal la entrevista? No lo sé. No, es que no lo sé, porque depende de quién más haya ido, depende de muchas cosas. Es que ni idea. Vale. Estoy más contenta. A ver, yo tiendo a hablar más de la cuenta y creo que esta vez no he hablado más de la cuenta, que ya es un punto positivo, ¿no? Sí. Bueno, lástima que cuando te den la respuesta todavía estaremos de vacaciones y no nos enteraremos. Sí, a ver. Bueno, pero tenemos el Facebook, ¿no? Sí, ¿no? Ya dices, anuncia ahí todo. Bueno, tampoco es cuestión de que anuncies nada, pero digas, lo conseguí o no lo conseguí, ¿no? Ya sabemos por dónde vamos. Sí. Bueno, María, háblanos tú del astro rey. Pues, a ver, ¿desde qué punto de vista nos hablarás tú? Yo del astrológico un poco, porque, bueno, en astrología, que a mí me gusta mucho la astrología, a ver, el sol es el centro del sistema solar, ¿no? Entonces todos los planetas giran, la Tierra y todos los demás planetas son alrededor del sol, ¿no? Entonces, en astrología, el sol es el signo que sabemos que tenemos. O sea, si tú eres tal signo, tal otro, es porque el sol está en ese signo cuando tú naces. Y a partir de ahí, pues hay 9 planetas más que están en 12 signos diferentes y en 12 casas astrológicas diferentes, que son como escenarios, planetas y actores. Hay escenarios, papeles y actores. Y bueno, entonces el sol es la esencia, es el ser. Entonces sería como tú antes hablabas de adorar a la al sol, ¿no? De muchas culturas que han adorado al sol. Y bueno, es porque es como, en astrología por lo menos, es la esencia. O sea, es el ser. O sea, es el principio básico que podría ser, pues, no sé, lo más divino, digamos, ¿no? O sea, la esencia, lo más puro, lo más... Y bueno, a partir de ahí, pues... Pues hay varios más planetas que actúan y tal. Y bueno, y poco más. O sea, es que no sé qué decir mucho. Me he dormido poco y no sé mucho. Sí, no sé mucho qué decir. A ver, el sol. Yo este año he tenido casi una insolación. O sea, bastante. Me caí casi al suelo por culpa del sol. Estoy asqueada del sol este año. Tengo la tensión baja y es una mierda que no haya ni primavera ni otoño. porque es el mejor tiempo que hay. A mí el sol me encanta cuando, o sea, cuando hace frío y empieza a salir los primeros rayos del sol, soy la primera. Como voy a una plaza, me quedo ahí tomando el sol como una lagartija. Pero ahora no puedo. O sea, ahora no puedo, es que no puedo. O sea, es ver el sol y evitarlo, ¿no? Entonces, claro, sol, sí, o sea, la esencia. Luego también había otra cosa que quería decir, que el sol es como también el principio masculino, ¿no? De la acción y de como el verbo, digamos, ¿no? Y luego la luna sería el principio femenino porque cuida de nosotros y gira alrededor de la Tierra. Y bueno, entonces todos tenemos un sol, todos tenemos una luna, todos tenemos anima y animus, que sería parte masculina y femenina del alma humana o de lo que va por debajo de la apariencia, de lo físico y etcétera. Y bueno, el mar, o sea, el sol, pues es un planeta que es muy vital. Es como con mucha vitalidad, que su color quizás sería el rojo y energético. Y que corresponde el signo que rige. Por eso yo cuando me dijeron el sol que nos espera, digo, a ver si el sol ya ha llegado. El sol ya ha llegado, primero porque hace mucho calor. Y segundo, porque el signo que lo rige el sol es Leo. Y Leo empieza, no sé si el 22 o de julio. Entonces, el sol ya ha llegado. O sea, el sol no nos espera. El sol ya lo tenemos aquí hace tiempo, que yo ya me he bañado en el mar y me he tenido que ir a casa a dormir porque casi me caigo al suelo de la insolación que me ha dado. No, lo definíamos en el aspecto de como ahora vienen las vacaciones que nos depara el sol a nosotros, ¿no? Sí, sí, pero, el break. Pero, pero a ver, yo, bueno, ahora mismo no trabajo, ¿no? Pero yo preferiría tener vacaciones en septiembre antes que en agosto. Yo quisiera preguntarte que nos hablaras un poco de eso de las culturas que has dicho que consideran al dios, al sol como algo divino. Explícanos un poco todo eso de las culturas y si sabes un poco por qué. Es que no te creas que tampoco tengo tantos conocimientos, ¿sabes? Yo lo que sé es que, a ver, el sol pues está ahí arriba. El Pachapapa, ¿no? Que está ahí arriba, nos alumbra. ¿Qué es el Pachapapa? El Pachapapa es la manera que acaba de tener la EU. La Pachamama es la tierra, el Pachapapa. No sé, yo a veces digo que el 1, el 2 y el 3, ¿no? El espermatozoide, que sería el verbo, que sería el sol, la esencia y Dios, ¿vale? O sea, podría ser el principio de Dios también, el sol, porque es el centro, ¿no? Del sistema solar y todo gira alrededor. Entonces es como si hubiera una fuerza energética que es el centro, ¿no? O sea, como el corazón. Leo también, por ejemplo, está regido... O sea, rige el corazón como órgano, ¿no? Y bombea la sangre tanto venas como arterias. Ahí sería el ser y el no ser. O sea, la pureza y la impureza. Y el elegir entre estas dos maneras o el alternarlas, porque nadie es ni 100% puro ni 100% impuro, ni todos tenemos venas y arterias. O sea, tenemos que limpiar y tenemos que sacar cosas nuevas, ¿no? Una vez limpio, o sea, el corazón recibe la sangre sucia y bombea sangre limpia para que se nutra todo el resto del cuerpo y a nivel corporal nuestro propio y a nivel estelar, digamos, pues el sol es el que rige todo el sistema solar y todos los demás planetas están influenciados por el sol y todo se interrelaciona y todo lo que tú quieras, pero el corazón, el centro, o sea, lo que emana las venas y las arterias es el sol. Entonces el sol sería como el espermatozoide, el 1 el espermatozoide, el 2 el óvulo y el 3 el hijo, el padre, o sea, la creación, ¿no? El verbo sería para mí como el dios verbo, luego la Pachamama sería la materia y entre medio somos nosotros, que somos más lo que decíamos del ánima y el ánimus. Muy bien, pues ha quedado muy bien explicado, me he enterado de todo, de cosas muy interesantes, me ha gustado mucho tu reflexión. Gracias. Y ahora, bueno, ¿quieres decir algo más? No, ya está. ¿Y crees qué piensas del sol? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de este sol que nos espera, de esta calenturienta? Hombre, yo llevo tatuado el ojo de Ra. ¿Qué es el ojo de Ra? El ojo de Ra es el dios sol. Ah, sí, egipcio, el de los, ¿no?, egipcios. Claro, para los egipcios el dios era el dios Ra, el que mandaba en todo el universo. Y me lo tatué hace muchos años, precisamente un poco lo que decía en Mari, ¿no? De que es la fuerza, ¿no?, que rige. La fuerza vital. Es la estrella, vital, ¿no?, que están todos los planetas alrededor de esa estrella, ¿no? Es como el padre. Y las primeras civilizaciones adoraban al sol, que es lo... A la luna y al sol, que es lo que veían que era algo, ¿no?, que le tenían un respeto. Y aparte que el sol, gracias al sol, se hace la fotosíntesis, hay plantas, pues, ¿no? Es básico. Si no hubiera sol, no podría haber vida, ¿no? Es el padre. ¿Y estas vacaciones qué esperáis? A ver, ¿qué esperáis de estas vacaciones? De este mes de agosto que no vamos a estar por aquí. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis hacer? Va, animaros a explicarnos. Yo ver a mi hija lo que me dejen. Lo que te dejen. Lo que me dejen, sí. ¿Y tú, Cris, te vas a dar alguna vuelta por ahí? Pues la verdad que no tengo ni idea. No hay mucho dinero tampoco. No hay mucho dinero. Para mucha vuelta. Disfrutaremos de la ciudad, de la filmoteca, de los museos, donde se esté fresquito, ¿no? Muy que bien. Aire acondicionado. Huyendo de los guiris. Oye. Qué peligro, ¿no? Ay, qué peligro. No estemos aquí, no hay nadie. Es ningún para catalabar aquí. Horroroso. Oye, yo el otro día iba a coger el metro y no me dejaban, salían tantos guiris que perdí el metro porque no me dejan pasar. Digo, coño, estoy en mi tierra y no puedo coger el metro porque me lo impiden los guiris. Es que ya esto ya es una avalancha de guiris. Es horrible. Es horrible. No puedes, no puedes. Llega un momento en que dices, bueno, ¿en qué dónde vives? ¿En Barcelona? Aparte se ha convertido en la ciudad escaparate esta de las compras, la segunda, ¿no? Después de Londres, la peña que viene con los cruceros, invadiendo solo para comprar. Es un turismo asqueroso. Es comercial, es repugnante, ¿no? Es repugnante el rollo que hay. Pero antes, yo me acuerdo cuando... Era otra cosa porque era en verano. Pero es que ahora es invierno y está petada la Rambla. Y está petado el metro en invierno. Está petado. Pero menos, aparece menos, más en primavera. Bien, con los primeros rayitos del sol. Porque España siempre es el solecito, la sangría. Pero es que dices, están fomentando el turismo hasta en invierno. Es que quieren que seamos... vivamos esta ciudad para el turismo. Solo se piensa en ella como para el turismo. Pero era lo que quería la Merkel y en eso se ha convertido un país de servicios. The relaxing cup of café con leche, ¿no? Bueno. El puto sol, la sed y las fatigas. ¿Y tú qué vas a hacer este verano, Eugenia? Pues yo, el sol que me espera, sin muchos medios, es el sol de siempre, de la playa de la Marbella, del Poblenou. ¿A qué hora? ¿A las 8 de la tarde? De 8 a 9 y media. ¿En la de desnudismo? ¿Estáis todos invitados? ¿A la de desnudismo? Vamos, ¿eh? Y luego, pues nada, de 10 a 12 y media, Rambla arriba, Rambla abajo, con mi tía. Con tu tía. A la 1 a comer en el restaurante La Tertulia, muy buen menú. Y por la tarde a gozar de la siesta. Haré lo que me rote, pero también me quiero poner un poquito en forma porque ya estoy en plan Pons para dejar de fumar y quiero hacerme por la tarde aprovechar cuando se va el sol las playitas andando por la orilla para hacer un poco así. Es la única hora buena. Y además del también que es el único contacto que puedes tener en una ciudad con la naturaleza, al menos para mí, ¿sabes? Estar ahí en la playa. ¿Y tú, Gloria, qué? ¿Te animas a decirnos algo? Va. Gloria. Vamos a ver, siéntate, Gloria. Siéntate y explícanos el sol que te espera. ¿Qué te piensas del sol? Cuando oyes la palabra sol, ¿qué te viene a la mente? Primero, mucha calor. Primero, mucha calor, porque está haciendo muchísima calor y yo no la llevo nada bien, la verdad. Yo no aguanto la calor. Prefiero más bien el frío. Prefiero más bien el frío. Porque lo aguanto mejor, la calor es que no se aguanta. Y tiene razón Cristina, que sí que es verdad que el sol es el centro, que es el centro de todo. Y bueno, la verdad es que no me había preparado nada. No sé qué, si me queréis hacer alguna pregunta, porque yo no sé qué decir. ¿Cómo te sientes en la piel el sol? ¿Te quema? Yo a mí no lo tomo, no casi nunca. ¿Por qué? Porque es una curiosidad muy importante. No lo tomo porque dejé de ir a la playa hace mucho tiempo, porque me molesta muchísimo, me da mucho agobio. Y prefiero estar en la sombra y que no me dé el sol. Prefiero no. O sea, que eres más de bosque, de montaña. Sí, que de... prefiero más, aunque tampoco voy mucho, pero prefiero más la sombra. No sé por qué, pero el sol no me. Prefiero me gusta la luz, pero no me apetece estar bajo el sol ahí aguantando la calorcilla. Sí, como el Javi, no le gusta torrarse. No le gusta torrarse. ¿A alguien le gusta torrarse? No. ¿Nadie? Bueno, sí, digas. Y mis compañeros suelen ir cada año a la playa, 2 días a la semana. y siempre me dicen, ¿y por qué, José? ¿Cómo tú que no vas, que no te apuntas? Y además yo como no sé nadar, y entonces me tengo que dar en el sol, claro, ahí en la playa. Y entonces, a ver, yo tengo una piel que enseguida me quema mucho, entonces me tengo que poner una crema. Protección más alta. Muy, muy, muy fuerte. Muy alta, sí. Pero sin embargo siempre me salen morados, siempre veo que no, y entonces he visto que no me va bien. Ya. Entonces, bueno, si pudiera saber nadar y meterme mucho en el agua y eso, pero como no. Ay, este bueno, te puedes poner en la orillita, ¿no? Lo sí. Que pasa es que si no te gusta el sol, en la orillita también te da mucho calor y te coge mucho el sol y te quemas muchísimo. Y es que ha cambiado mucho el sol. Antes no quemaba tanto, ahora quema muchísimo. Sí, por la capa de ozono que se está. Sí, sí, es que es horrible. Yo ahora hace mucho tiempo que. Si voy un rato a la playa, hace mucho tiempo que no voy, ¿no? Pero si pasé un rato por allí, me estoy pocos rato. Porque es que no lo aguanto, no. Además, ahora y en verano, cuando pasas un semáforo, estás en el semáforo esperando que se ponga, cuando que voy a cesar, tengo que buscar una sombra para no quedarme en el sol porque quema. Sí. Bueno, hijo, ¿ya tienes algo que decir o le pregunto una cosa que le voy a preguntar a Josep? Josep, ¿qué farás? ¿Qué farás ahora a las vacances? Porque así que feas vacances. ¿Y qué dedicarás al tiempo? ¿O tiras de colonias como una vez que te fuiste de colonia? ¿Verdad que fue el año pasado que te fuiste de colonia? ¿Cuándo ya fuiste? Bueno, el año pasado no fui. Este año ya he ido. Ah, ya me sí, he ido a Startit. Ah. Pero ahora, iré el... Este agosto, un fin de semana, viernes, sábado y domingo, con tres compañeros, iremos a Ampurria Brava. Oh. Sí. Ya tienes lancha, ya tienes lancha. Hombre, ¿cómo hay posibilidades? ¿Eh? Ampurria Brava, que es la Venecia catalana. Hombre, es que Josep, oye. Acerca de rosas, sí, está muy bonito aquello. Sí, es un pueblo que hay canales y hay casas también en la dentro del mar, ¿verdad? Oye, ¿qué te iba a decir? Se llama la Venecia catalana, española, pero catalana. Sí, tiene posibilidades este chicote, ¿eh? Tiene posibilidades. Nosotros aquí en Barna y él tiene posibilidades. Bueno. Bueno, pues nada, vamos a hablar con Cristina. Cristina, siéntate. Y tú, Enric, va, sentaros. Coger un micro cada uno. Hola, linda, ¿eh? Bueno, Lu está mirando en Pura Brava, ¿no? ¿Has dicho? Sí. ¿Y qué es bonito? ¿Es bonito? Sí, es muy lojano. Nada, apuntaros a Pura Brava, que aquí hay referencias muy hermosas. Bueno, estamos con Cris y con Enric. Cris, ¿qué es lo que te espera el sol? ¿Qué piensas del sol? ¿Qué dirías del sol? Porque el sol quema mucho. ¿Y tú te gusta la playa o no te gusta la playa? No, me gusta más la piscina que la playa. Muy bien, muy bien. ¿Y estás de vacaciones, no, últimamente? Sí, estoy de vacaciones hasta el día 11 de agosto y no empiezo a trabajar. ¿Y qué, te vas a ir a la montaña o vas a estar en Barna? Bueno, algunos días, un día me iré a discusión a la montaña con mi padre y con mi novio. ¿Con tu novio? ¿Con el Enric? Hombre, Enric, di algo. Hola. El novio de Cristina es el Enric. Oyentes. Oyentes. Queridos oyentes. Queridos oyentes. Queridos oyentes internautas. ¿Y qué voy a decir? Y aparte de eso, ¿cómo veis al sol? ¿Lo veis grande, lo veis pequeño? ¿Lo veis que tiene mucha energía? Va, explicadme, ¿cómo veis al sol? Pues tiene mucha energía y quema mucho. A mí me gusta más la sombra que el sol, porque el sol quema. Y a mí eso no, porque si ponemos el sol, los bombones se derriten. Sí, el chocolate, mala época para el chocolate. Por sí. Mala época para los bombones. Ferrero Rocher no hace bombones en verano. No, sí, es verdad, en Ferrero Rocher no vayas a la tienda que no hay bombones Ferrero Rocher. No hay broma. Unos helados, frigo, buenísimo. A menos que todos comas enseguida. Ay, helados, frigo, buenísimo. Oye, porque como el otro ¿os vais a poner la dieta del cucurucho? O sea, ¿no comer helados? ¿No vais a comer helados? Porque eso es un dilema, ¿eh? Porque viene el verano. Que si los... Bueno. No es helado, pero el cucurucho es... Bueno, ya lo cosa. Pero es que se me ha ido la olla. Yo no sé si los oyentes la hacen, pero yo sí que la hago. Bueno, la bueno, yo no quería ser tan explícita, pero me he ido al helado y he pensado en un cucurucho y he dicho la dieta. Bueno, oye, ¿qué os iba a decir? ¿Ahora que os vais a plantear la dieta o a partir de septiembre? Porque claro, vienen los granizados, vienen los helados y eso tiene unas calorías. Hay de pensar. Nosotros ya estamos haciendo la dieta del cucurucho, así que tú tranquila. ¿Tú vosotros? Bueno, Quique, ¿vais a tomar granizados? ¿Os gustan los granizados? A mí sí también. Me gusta. ¿Vais a ir a terrazas? ¿Vais a ir a terrazas a tomar algo? Bueno. ¿Alguna que otra? Habiendo un poquito. Bueno, habiendo un poquito, poca o poca cosa. Yo de terrazas pocas, porque estoy más escurada. Yo no, no ya, sé bueno. Qué hago con el dinero. Se me escapa. Se escapa el dinero. Se parece que tiene pies y se va. Pero a algunos les llega. Oye, el Pujol sí que le ha llegado el dinero. Oye, a él. Él es un imán. Él la trae. El honorable señor Pujol. Amor, el honorable señor Pujol. Es un imán para el dinero. Oye, la trae, la trae. Digo, ya me podría a mí repartir un poco, pero no, no. Claro. A mí se me escapa, a mí se me escapa, salen corriendo, los euros se me salen corriendo. Los euros se escapan. Cris, ¿cuál es tu sol? Mi sol. A la izquierda. El Enric, seguro, ¿a que sí? Sí. ¿Y cuál es tu sol, Enrique? Julián, la pregunta creo que sobra. La gris. ¿Y tú qué piensas del sol? Que es grande. Porque que ya tiene? Es que ilumina, ¿sabes? ¡Ay, ilumina! ¡Oh, qué bonito! Oh, Dios, se ha puesto roja, la gris se ha puesto roja. Ella siempre. Ilumina, cuando le dices bueno. Cosas bonitas. ¿Y tú cómo ves el sol así en grande? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te gusta más del sol, Enrique? Yo sobre todo cuando te da un poco, no de lleno, un poquito alejado. Un poquito alejado. Porque si te da mucho de lleno, como que no puedes aguantar. Oye, no somos nada playeros aquí, ¿eh? Vayan los nicosianos, no somos playeros, no hay nadie... No, no he ido a la playa ni un día. No somos todavía. Playeros, ni uno. ¿Eh? Nosotros sí, ¿eh? Nosotros sí hemos ido a la playa, ¿eh? No pensaba aún. El ¿cuándo fue? No, a la otra semana. El sábado anterior. Anterior, hemos ido a la playa, por fin. Pero la agua está llena de mierda. Y nunca la limpian. Tienen que limpiar. Tienen que limpiar, porque como nunca la limpian. Bueno, es que las retalladas ya se sabe, hasta llega hasta las playas, tanta retallada. Y es verdad, mira, el otro día me comentó una amiga mía, Alba, que va todas las mañanas con su madre, de siempre, todos los veranos a la playa de la Barceloneta, y me decía, ay, con el, ¿cómo se llamaba? Con el Ereu, las playas estaban mejor, ahora con el Trias están hechas una mierda. Y se ve que cuando estaba el Ereu... Había un barquito que pasaba para recoger las basuras y todo. Ah, tenemos una llamada, a ver si la pasan. Un momentito. Habían traído algo, ¿no?, para leer. Sí, ¿habían traído un texto? Ah, pues léalo el texto que habían traído. No, si queréis, primero la llamada y después... Bueno, esperamos la llamada. Mucho cachondeo aquí, ¿eh? Hay mucho cachondeo. Pregúntase a llamada. El Oscar, me parece que es. Ponlo, pásalo, la llamada. Pásalo. Vale. Tenemos una llamada. Hola. Hola, cuelga. ¿Qué pasa, Maruja? Hola, Óscar, ¿es el de Óscar, no? Sí. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde te ilumina el sol? ¿Por dónde te ilumina el sol ahora? Ahora por una rendija de ventana. ¿Por la ventana? No, me refería de la vida, el sol que te ilumina en la vida. Bien. ¿Bien? Muy te bien, encontramos muy bien. A faltar, ¿eh? Ya, es lo que hay. No, lo que hay no, lo que hay es que vendrías aquí, es lo que debería de ser. Oye, ya te conté que yo con mi estancia en Nicosia he sido una pasada, o sea, he estado 7 años con vosotros y he aprendido un montón de cosas, y me la pasé un grande, y quiero seguir adelante haciendo pero otras cosas diferentes y dejar paso a futuros nicosianos y que ya hagan el trabajo como generaciones próximas, que supongo que seguirán llegando cada vez más. Sí, pues tenemos gente, compañeros nuevos, que hoy, como es el último día de programa, no han venido, porque ya muchos han empezado las vacaciones. Y bueno, yo ya sé que siempre me dices lo mismo, pero yo no les he hecho la idea de que algún día vuelvas. Sí, yo llevo desde marzo de vacaciones. Oye, Sombra. ¿Qué? Que está muy bien eso de darse un descansito y hacer cosas nuevas, pero de vez en cuando dejarse ver, ¿no? Es que yo soy la Sombra, tía. El sol no me da mucho. ¿Y qué nos quieres explicar, algo del sol o solo de tortillas pues de patatas? Sí, dos cosas, que no lo mires mucho de frente propio, joder, los ojos. Y si quieres mirarlo cuando haga un eclipse, lo mires con la radiografía de cuando rompiste la pierna de pequeño. ¿Ah? Y solo, pues yo solo lo tomo con hielo, porque ahora lo que me apetece. Pues solo con hielo y con tortilla de patatas, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. Ah, la tortilla, qué rica que está, pero ¿cómo estás de gordo? ¿Has engordado? No, tanto como está vino. ¿Tortilla de patatas? Consultorio Dulos. El Xavi me gustaría verlo, ¿cómo está ahora? El Xavi, pues estaba regón. Estoy nada en su punto para comerme. Preñado, fijo. Bueno. Pues nada. Un gusto de oído la voz y llámanos más a menudo. Ahora en agosto no nos llames, ¿eh? No. No, porque nos hemos ido al sol con la nave espacial. Óscar. Sí. Un beso muy grande, cariñote. Igualmente, guapa. Un beso, Óscar. Óscar, te esperamos. Que te encontramos, Óscar, ¿eh? Deu. Adiós, Dios, Dios. Bueno, ya tenemos a Fulvia, que no le preguntamos nunca nada. Acerca. No, sí, es verdad. Enrique tiene que leernos su texto. Sí, Enrique, que adelante. Me he ido. Es una poesía. Vale. Y dice así. Cuando el sol calienta, que va dedicada al sol precisamente, las flores se despiertan. Cuando el sol tiene energía, los frutos crecen cada día. Y cuando el sol calienta a la gente, nos escondemos de repente. Cuando el sol calienta cada día, nos ayuda a vivir el día a día. Cuando el sol se esconde, nos sale un androide. Cuando los rayos del sol calienta, un gallo te despierta. Cuando el sol se calienta, tenemos miedo de una tormenta. Y cuando el sol se serena, todos nos vamos donde hay arena. Cuando el sol brilla, nos frotamos con mantequilla. Cuando el sol calienta mucho, nos comemos un cucurucho. Y cuando nos arde, nos ponemos como un chocolate. Cuando el sol se mosquea, la gente se marea. Cuando el sol está tranquilo, la gente se peina con un cepillo. Y cuando está calmado, esta parte se la voy a dejar. Está enamorado. No. Muy bien, muy bien. ¿Dónde va esta parte aquí? ¿Estas tres? No, esto de aquí. ¿Cuál? ¿Esto? Y cuando está calmado. Aquí. ¿Eh? Eso y hasta aquí. Vale, se mete estas dos. La F, ¿no? Hasta aquí. Vale. Y cuando el sol está calmado, la gente se va a un supermercado. Y está enamorado también. Esto es para dedicada para cuando es las vírgenes, bueno, el día 15 de agosto, que se llame María, muchísimas felicidades para la Virgen María. Muy bien, muy bien, muy bien. Y felicitamos a la Fabiana, que su cumple el 15 de agosto. Y mi madre también, 15 de agosto, cumpleaños. Te lo dijo la Fabiana, que era su cumpleaños, ¿verdad? Sí. Bueno, felicitamos a todas las Marías y a todas las que todos los que hagan cumpleaños ese día. Pues también para mi madre, que también es su cumpleaños, cumplirá 55 años ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Es joven. Sí. Bueno, Pues bueno, muchas gracias por haber utilizado vuestras palabras y por habernos recreado estos minutos muy hermosos. ¡Olé! Gracias, Cristina. Gracias, Enrique. De nada. Y el verano. Muchas gracias. Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM. Bueno, ahora estamos con Fluvia. Fluvia desde Italia, que ya lleva una temporadita aquí entre nosotros. Fluvia, ¿cómo estás? ¿Has ido a la playa? Esta mañana sí. Bueno, ¿y qué esperas del sol? ¿O qué te traerá el sol este verano? Que me recargue, ¿no? Siempre a mí el sol, soy como un poco un panel solar, ¿eh? Que tomo toda la energía y después, sí, voy con la energía del sol. ¿Te hemos entrevistado alguna vez? No creo. Ah, bueno, sí, la vez del África, ¿no? De mi experiencia en África. Ah, sí. La primera vez, entonces ha llovido un poco, ¿eh? Sí. Ha llovido. Pero piensa que yo vino a Barcelona de Holanda por la falta del sol, ¿eh? Esta era la razón principal, porque ahí pasan 2 semanas que no ves el sol y empieza a pensar que no existe más. Y he dicho, tengo que recargar las baterías un poco al sur de Europa de nuevo. Y bueno, tenemos perspectivas contigo de cara a septiembre. Vamos a hacer algún proyecto juntos con Nicosia, ¿no, sí, Flavio? Sí, sí, sí. Desde octubre pensaba, porque desde yo octubre. Vuelvo de las vacaciones. Bueno, sí. Ya iremos descubriendo lo que nos propone Fluvia y de eso. Háblanos, ¿qué te gusta el sol? ¿Como astro? ¿Como naturaleza? ¿Cómo que te gusta el sol? Un poco todo, porque al final el sol es vida también, ¿no? Si piensas las plantas y todo eso, más también nosotros, seres humanos. Pero lo que quería decir es que para mí, de verdad, también la energía que viene desde la gente, ¿no? La energía que aquí a la Radio Nicosia para mí es también mi sol, ¿no? Me recarga muchísimo el buen rollo. Oye, que se pasa aquí cada y ahora me cada recuerdo semana. Que nos he preguntado, ¿ligáis más cuando hay sol? A todos los que estáis sin pareja, ¿ligáis más cuando está el sol? Igual que en invierno. Igual que en invierno. ¿Y tu familia? Es un poco caliente, ¿no? El verano. Sí, ¿verdad que se liga más? En verano invita, se liga más. Invita más al roce de los cuerpos. Al roce de los cuerpos. Tenemos una interrupción de un momento. Nada, y bueno, los enamorados, digo, os rozan los cuerpos, ¿no? En verano se rozan más, se ven más. Hoy los pantaloncitos están de moda. ¿Habéis visto cuántos pantaloncitos hay de moda? Que todo el mundo está un poco parecido, ¿no? Ahora, sí, todo el mundo, todas las chicas llevan pantalones cortitos de moda, enseñando la nalguita. Ay, pobres hombres, pobre Frank, pobre Josep, pobre Javieres, pobres de todos. Es que con esas calores... Eso se soluciona muy fácil, que se pongan unos mini pantalones los hombres y ya vamos todos felices, ¿ah, sí? Mostrando las partes, ¿o no? Bueno, ¿cómo lo ves, Frank? ¿El qué en concreto? Todo del verano, los pantalones cortitos, el roce del verano. Bueno, un poco malo. ¿Malo por qué? Hombre, esa perspectiva, sí, no sé. Esas modas tan, no sé. Bueno, al menos es lo que decían en mi curro, que en verano no se podía trabajar, porque te ponías malo, estando en la calle trabajando. Bueno. No había manera de concentrarte, ¿no? Cuando voy de vacaciones con la residencia, pues suelo ponerme siempre. También pantalones cortos, no te los llevamos y me pongo. Y bueno, a ver, me gusta llevarlos, pero a ver, mira, cuando estoy por Barcelona, cuando voy, no me atrevo, no sé por qué, pero nunca me he atrevido, ¿eh? Yo creo que no, también, además tan delgado como estoy, quizá la gente me asustaría con... Por cierto, hoy me he encontrado, nos hemos encontrado cuando veníamos para aquí un señor que tenía 87 años. Se ha quedado mirando al Javi y le ha dicho, dice yo, porque la ha visto con el sombrero rojo y así, dice yo soy también muy moderno. Cuando nos ha dicho que tenía 87 años y iba en el metro, digo, Dios mío, qué hombre. Y se lo hace todo, la comida, se plancha la ropa, la faena de la casa. Hace 20 años que está viudo. Dice, pero he tenido novias. Dice, he tenido novias, que no os veáis en estos 20 años que me falta la mujer. Dice, pero ahora en el año 80, dice, de cintura para abajo, me he muerto. Dice, pero yo vivito y coleando. Y le salta de Javi y dice, hasta los 100 llegas, ¿eh? Dice, sí. Pero hoy una maravilla de hombre, más bien conservado, bueno, divinamente. Bueno, compañeras, Cris. Bueno, a ver si se animan las chicas a venir, porque quieren para hablar de Gaza. Queremos hacer una... ¿Hablar de qué? De Gaza y de Gaza. Ah, sí. De Palestina e Israel. Ahora viene. Cierto, habría que mencionarlo bastante. Bueno, vamos... ahora vienen las chicas que quieren hacer... Sí, la Cristina, la Eugenia. Vamos a hablar sobre el problema de Gaza, que es, bueno, que toca a todo el mundo, y sobre todo la que está muy impactada hoy es la Eugenia. A todos nos impacta, pero ella está muy tocada y creo que debería hablar de ello. Y tal, a ver cómo lo lleva ella, porque es un problema, ¿no? Y bueno. Y nada. Va. La Eugenia, que está muy tocada con lo de Gaza, nos va a hacer un debate. Nos va a hacer un debate sobre este tema. Todos. Lo que se ha de hacer por Palestina es hablarlo. Porque nadie lo habla. Todo el mundo, nadie habla. Toda la comunidad internacional no dicen nada. Venga, chicos. Están haciendo una masacre con los palestinos. Están haciendo un genocidio. Un genocidio están haciendo. Los israelitas, ayer escuché en Radio 3, que cada día me informo en las coordenadas, y estaban haciendo un programa y mencionaban a un judío, un hombre sabio, que se encontró uno de los locutores, y él decía de los gobernantes de Israel que son perros rabiosos y que no aceptarán que haya ni un palestino vivo, porque un palestino vivo representa una amenaza para la tierra que quieren construir. Y hablaba de ellos así un judío. Los gobernantes son como son, pero estos gobernantes que tienen Israel es que nadie los atura, nadie. Y no sé, a mí me han llegado... Yo no puedo ver lo que están haciendo en Gaza, solo lo leo en la prensa y en la radio, porque en la televisión me pongo enferma. Claro, pasas por el comedor y ves una niña que le acaban de arrebatar a su padre, que solo le ha quedado una mochila negra y que está con la mochila negra llorando, va. Después te enteras que de dos palestinos muertos, la mujer estaba embarazada y del vientre le sacaron una niña. Hostia puta. Que la tienen en una incubadora como una heroína, ¿sabes? Y por cierto, es que son niños, la población en Gaza casi toda no supera la cincuentena, son jóvenes y niños los que están matando, ¿sabes? Y bombardeando escuelas y bombardeando y centros de la ONU, ya no respetan nada. El otro día salía una persona que era escudo humano y decía, yo me voy a un hospital que van a bombardear y para ellos soy carne cara. Pero es que no aseguro que estas personas que estaban de escudos humanos ya las han evacuado y todo, porque es que... Y no tiene la electricidad. Gaza se le ha encargado la central eléctrica y decían que esta niña que estaba en la incubadora, que iba a ser de ella, porque si se quedan sin electricidad, ¿qué va a pasar de ella? ¿Qué va a pasar con ella? Tampoco tienen agua. Es que los musulmanes para los judíos siempre han sido unos enemigos. Yo me acuerdo que iba a un psiquiatra que era judío y estaba justificando... lo que hacen los judíos con los palestinos, y lo tienen muy claro ellos, lo tienen muy claro que ellos lo que hacen es ir en contra de los judíos, y que todo el problema son de esto de los palestinos, o sea que los culpables son ellos para los judíos, y quiero decir, y lo sientes y piensas, bueno, este tío es un gilipollas, es un facha de mierda. Y entonces este hombre iba de tío liberal, moderno, de esto y demás, y piensas, bueno, pero este tío y yo pues me fui de él, porque claro, yo con un tío con esa ideología pues no lo quiero. Si te pones a mirar los textos bíblicos de esta Biblia, que tan orgullosos están ellos y todo, en la Biblia claramente pone cómo es el pueblo judío. Era el pueblo elegido, sí. Claro. Moisés se fue a la montaña a recibir los mandamientos y todo, y cuando bajó estaban todos adorando a un becerro de oro. El becerro de oro es el diablo. Estaban todos ya adorando al diablo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que es un poco peligroso dividir entre los judíos, no, los palestinos. No, es el Estado de Israel. No, es los judíos sinoístas y es el Estado de Israel. Porque sería como decir que todos los que vivimos, claro, en España somos del PP, no, o somos de, ¿no? Claro, hay que ir con mucho cuidado. Es porque este entonces Estado se de crea, Israel, ¿no?, que se quiere hacer poderoso en una tierra que no es suya. No, son unos mandatarios que no tienen, sí, escrúpulos. Pero es que eso no pasa porque sean judíos o sean palestinos. Eso pasa porque el ser humano es así. Y en la época del Holocausto los puteados fueron los judíos, ahora son en este caso los palestinos, y en Irak están poniendo a las mujeres la ablación del clítoris y son musulmanes. Es decir, que en realidad no hay ni musulmanes son los correctos, ni los judíos. Es el ser humano, que somos unos hijos de puta. El ser humano es egoísta y es, uh-huh, está maldito desde que nace. Me refiero, es un instinto de ambición, de violencia, ¿no? Sí. Pero claro, hay que ir con mucho cuidado porque, por ejemplo, las redes sociales que permiten, ¿no?, que la información nos llegue a todos, y es una revolución grandiosa, también tienen el peligro de hablar frívolamente. Y decir, no, es que, como he leído algunas cosas, es que los judíos tendrían que llevarlos otra vez a los campos de concentración y aniquilar. Eso lo he leído en las redes sociales, en el Facebook. Y hay que ir con mucho cuidado, sí, porque es un, sí, bucle. Sí. El sol que me espera es un sol de paz y tal, pero nosotros... Es que nos están puteando, la Generalitat a nosotros nos está exterminando. Ahora quieren quitar las urgencias del Hospital del Mar. Imagínate si ya cuando ibas estaban colapsadas, pues imagínate si las quitan, que tengas que ir a otro hospital. Dicen, no, ir al Hospital de San Pablo, joder, ¿sabes? A la gente de San Martín. Y en el Hospital de Belviche también quisieron cerrar todo. Es que eso es una forma de exterminación también a los pobres, que no tienen un seguro médico, que se joda. Pero es ver eso, que no hay ni razas, ni hay, ¿no?, ni hay grupos, sino que estamos hablando de seres humanos. Unos se comportan como psicópatas de una manera fría, calculadora y egoísta, y hay otros que están más puteados. Pero es importante no magnificar todo en que los estadounidenses... No, en Estados Unidos hay gente capitalista neoliberal, hija de puta, y también hay un montón de activistas de cosas sociales, ¿no? Y eso creo que es importante porque se está como maniqueando la realidad. Los palestinos son los buenos y los judíos son los malos. Hay que profundizar en eso también. Y plantearnos realmente qué pasa. ¿No será el mundo y el ser humano más pues que...? Pues imagínate... Como nuestras perspectivas, si está pasando esto, lo está viendo el mundo y no hace nada. Imagínate que aquí llegue un momento en que ya no se paguen pensiones, ya no hayan cosas en el supermercado, ya no... ¿Qué pasará aquí? ¿Qué haremos? Pero la, claro, gente sin, Eugenia, recursos. Hay cosas que no se pueden justificar. Por ejemplo, tú lo que estás diciendo, eso de las urgencias, no se puede justificar. No tiene justificación posible. O sea, no es una cosa... que sea buena para nadie, ¿eh? pero es lo que está pasando. Están promoviendo de esto seguros privados, pensiones privadas, quiero decir, y esto es el MAS, y el MAS pues se llena la boca con el MAS. Mira, aparte de que no vale nada en el face a face, que está viejo y calvo y que no vale nada, es un mira, es fino, fino, fino. El tío nos hace a la Federación de Salud Mental en primera persona que nos organicemos deprisa y corriendo, que no, hasta el último día, para asistir a una reunión interparlamentaria de salud mental integral, donde lo único que dijo es que Cataluña tiene muchas mancanzas, que hace falta consulta, un ejército, ¿no?, que se había hecho muy buena feina i ben feta i que es continuaria fent perquè hi ha una xarxa a Catalunya social molt bona, o sea, xarxa, ¿sabes? Y solo dijo eso el tío, ¿sabes? Pero es un facha de mierda. Ah. Es un facha de mierda al más. ¿Puedo hacer un...? Insultar. Lo... No, está bien que lo insulte. Es un facha, que coño. Respecto a, lo... a las personas hay que llamarlas por su nombre, tía. Quiero decir, los fachas son fachas. Y los que no son fachas, no son fachas. Para mí la gente de izquierda es mucho más inteligente porque no hace esas políticas que está haciendo el más. Pero hay que mucho cuidado. Sí, porque cuidado, mira, Felipe González, ¿no? Felipe González... que se ha convertido en un hijo de puta, en un que sabes, está con respeto de las putas, ¿eh? Que está, no tiene nada que ver aquí. Exactamente, exactamente, un cabronazo increíble, es decir, que ya no es ni izquierda ni derechas, ni centro ni para arriba ni para abajo, es que está todo, está todo completamente corrupto, está todo es corrupto. Corrupción. Yo con lo del Puyol estoy súper divertida, me encanta. Hoy me he sentado a tomarme un corta con el diario y iba disfrutando de la noticia, ¿no? Del palo. ¿Cómo mola, de no? Que lo pillen, que se jodan. 32 años, 32 no, años. No, nada, era... Era solo unas pinceladas de lo que se ha ido hablando. Lo primero del tema de Gaza e Israel, que parece que no aprendemos ni siquiera de la historia reciente, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con lo que llegaron a pasar el pueblo judío y ahora se está repitiendo eso con ellos de verdugos. Parece que lo único que han aprendido de ser acosados es acosar. Y de lo que está pasando aquí, pues que es curioso, yendo a otros apuntes que se han ido dando respecto al cierre de urgencias y a la privatización de todo lo que debería ser público, como también la educación, que ya veremos qué pasa con las nuevas generaciones de gente que no tendrán ni educación, y a ver qué va a pasar aquí cuando tampoco puedan ir ni a un hospital ni nada, pues... de esto, que es curioso que seguimos pagando los mismos impuestos, pero cada vez hay menos dinero. Y nadie va a la cárcel. Y sigue faltando dinero. Y nadie va a la cárcel. A mí me parece que son todos una colla de sinvergüenzas y que nos continúan robando a la cara mientras dicen que es que hay crisis, pero ellos con sus cochazos, sus viajes en primera y mira, todo lo que haga falta. Así, para terminar, un apunte astrológico. Según una amiga mía experta en astrología, estamos en la época, bueno, igual me confundo, pero ahora estamos viviendo la época de Plutón, que es un planeta súper fuerte y que los gobernantes van a hacer de las suyas todo lo que quieran. Entonces, luego, dentro de 10 años o así, llegará otra era, que es la era de Acuario, que es el Acuario trae el levantamiento del pueblo. El pueblo estará tan harto de que ya se lo hayan quitado todo que se levantará. Y después de esa era, que durará también unos años, vendrá la era de Piscis, que será una era de reflexión, de la humanidad reflexiva. Yo para esa era ya estaré ya como la Mojama. Hombre, yo dentro de 30 años, pues será como el viajecito eso que nos hemos encontrado en el metro, ¿no? Con 87 años, con 88 años. Si llego. O sea que eso para los jóvenes. Menudo futuro se espera, perdonad, pero... No es que me ría, es que menudo futuro se espera, tío. Yo, el mío fue fuerte, pero lo que se espera a vosotros, ya unido, todo, ¿eh? Parece cíclico, ¿no? Sí, todo parece cíclico. A pero mi edad, si piensas, sí, ¿eh? Dices, ¿en qué época de la humanidad realmente todo ha funcionado de una manera? Nunca. Es que nunca. Nunca. Cuando no ha sido, ¿no? Porque decimos, funciona bien, entre comillas, hay un algunos, poco de bienestar algunos, en los países algunos, ricos. Algunos, pero los para países algunos. Pobres han estado siempre puteados. No, no ha existido nunca una... ¿Cómo se dice la palabra? El no egoísmo es que no ha existido nunca, no. Ni de los griegos, ni de los egipcios, ni de los... Nada, ¿no? Y guerra siempre ha habido. Yo creo que hay cosas, alguna cosa puntual, quizás, ¿no? Pero básicamente todo es un bastante desastre, ¿no? Decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, pues Sudáfrica con el fin del apartheid, pues con Mandela y de Klerk, pues... Hubo un momento de esperanza, ahora no sé cómo están, supongo que bien, pero si todo fuera así, pues sería pues otra cosa, ¿no? Está por ver, no sé, somos así, somos y no somos así, no tenemos remedio, ¿no? No sé. Sí, el ser humano por antonomasia es el primer enemigo de sí esto. Mismo. De esto de sí mismo, sí. Pero también está el potencial de la creatividad, de también no olvidemos que por mucho que haya gente que hace todo el daño que puede, ya sea estafando o quitando derechos básicos, también hay gente que lucha. Yo creo que es un poco encontrar ese equilibrio, que por mucho que haya gente negativa, también lo hay positiva, y ahí vamos, ¿no? Yo en esto de la corrupción pienso que quizá va como las crisis, ¿no? Por periodos, ¿no? Después en periodo de corrupción, pues la gente pues se porta bien, y después de portarse bien, pues vuelve a portarse mal, y así andamos toda la historia, ¿no? Pues, sí, toda la historia. Pues sí. No sé. ¿Queda mucho tiempo? Nada de tiempo. ¿Quién despide? Un minuto. Texto. El texto. Lo digo bueno. Yo el texto, cariño. No, sí. Lo leo yo. A lo lees tú, vale. Bueno, ahora... Apetece hacer algo. Vale. Hombre, ya has hecho, tía. Has dicho cosas muy importantes. Tenemos el texto, si no vamos sin texto. Sí, no. ¿Vos? Ah, sí, venga. Despídete ya. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera, y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Buenas vacaciones y hasta el 10 de septiembre. Muy bien. Mucha mierda. Molta merda y fins al retorno. Hasta el retorno. Poneros morenos.